El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa. No es un nuevo programa más este de Borrador Definitivo, es el último Borrador Definitivo, vamos a completar la frase. Es el último en el invierno del 2025. Cuando volvamos a estar el martes que viene, ya será el primero de una primavera que amenaza con ser espléndida, ¿no? Porque hemos tenido un invierno amigable para lo que han sido otros inviernos en este último tiempo. Tuvimos pico fuerte, pero fue soportable. Húmedo, eso es cierto. Ventoso, eso es cierto. Bueno, una mierda, va. ¿Usted dónde vivió? Invierno suave. Fue el peor invierno de los últimos años. Lo que pasa es que yo estoy cada vez más curtido con el paso del tiempo. Algunos se van reblandeciendo y yo me voy poniendo... usted dice que cada vez está más viejo. Que cada vez estamos más viejos. Esa es una... Usted se endureció sin perder la ternura. Sí, bueno. Bueno. Apaguemos las cámaras, por favor. Elizabeth Moretti, esa era la voz que escuchaba recién. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos quienes nos estén escuchando. Luis Cuello, también le doy oficialmente las buenas tardes. Buenas tardes, viejito. Yo tenía que preguntar, ¿no partió todavía el helicóptero? No partió. No, pero están fabricando, están en un negocio de mueblería, creo yo, últimamente, ¿no? No sé, a mí me parece que ya le están buscando reemplazo. Por lo menos algunos periodistas le están buscando reemplazo. Yo creo que han conseguido, puede ser, pero han conseguido un conchavito ahí en hacer mesas. Están fabricando mesas. Mesa para esto, mesa para lo otro. Mesas de dinero. Bueno. Ya le digo, es demasiado optimista. Ya va a ver los aparatos del régimen cómo funcionan. Es optimista y no tanto, porque uno mira el panorama si se va a este. ¿Quién carajo? Nunca será mejor. Villarroel, querida. Por supuesto. Le andan armando algún caminito a Schiaretti. Bueno, sí, hay algún columnista estrella del Diario de la Nación que anda. ¿Y si nos proponemos, che? Es capaz que caemos. Si en el 2001 nos hubiéramos puesto en la fila, capaz que llegábamos. Sí, más o menos. Le damos la buena tarde a Nachito Álvarez ahí en los controles de la retaguardia en Capital Federal y vendemos el programa rápidamente. Tenemos sobre política nacional, sobre actualidad nacional, hay algo que va a pasar muy importante mañana, que es esta gran marcha convocada particularmente por trabajadores de la salud del Garrahan y por estudiantes y trabajadores de las universidades. Promete ser quizá una de las marchas más importantes en términos numéricos del inicio del programa. Desde el inicio del programa, sí. Bueno, sí. De nuestro programa. Desde el inicio de este gobierno. Y vamos a tener dos testimonios de una trabajadora del Garrahan y de una mamá de una paciente que forma parte de una asociación que se llama Soy Garrahan, donde la integran madres, padres, familiares y pacientes. Después vamos a tener un segmento literario con un cuento interesante, curioso, cortito, que se llama Recomendaciones a Sebastián para la compra de un espejo. Y después en la segunda hora vamos a tener una charla, esperemos que estamos cruzando dedos para que todo salga bien técnicamente, una charla que promete ser muy rica y muy esclarecedora con Ismael Jalil. Alrededor de dos cosas. Por un lado, Ismael Jalil estuvo hace unos días en Medio Oriente participando de una gran acción que se hizo en solidaridad con el pueblo palestino, una acción internacional. Así que nos va a contar un poco cómo estuvo eso hoy, cuando todos nos levantamos con la noticia de que Palestina está siendo, si ya venía siendo masacrada, está siendo... triple, cuádruplemente masacrada, porque no solo se recrudecieron los bombardeos sobre la ciudad de Gaza, sino que el ejército está entrando con tanques ocupando el territorio de Gaza y la gente huyendo sin tener a dónde ir. Y después vamos a hablar también con Ismael, que siempre nos ayuda en estas cuestiones, sobre la política nacional, sobre esta crisis institucional, sobre esta crisis del régimen atravesada a su vez por lo que es un año electoral. Y en lo interna y en el la última partecita del programa, si entramos, si entra todo, tenemos un punteo de noticias internacionales porque parece que también el resto del mundo se está prendiendo fuego, Francia, Nepal, Estados Unidos con el asesinato de este que amaba las armas y se ve que Charles las Clark. armas no lo amaban tanto a él. Así que prometemos un programa súper ultra cargado como siempre. Como siempre. Bien, la semana periodística que para nosotros termina hoy contuvo el 11 de septiembre. El 11 de septiembre es para todos nosotros una fecha dolorosa porque nos lleva al recuerdo del 11 de septiembre de 1973, el golpe y la sangría que se vio después en Chile con Pinochet a la cabeza. Y si bien uno ha tenido muchas diferencias con la política de Salvador Allende, habrá que reconocerle también que murió peleando ahí. Y bueno, siempre recordamos esta fecha con un dolor particular, una dictadura que duró muchos años en Chile y que no se fue derrotada como la dictadura argentina y que de alguna manera sigue imponiéndose en la política chilena, ¿no, Luis? Estás muteado, Luis está estás muteado. callado. A ver si conseguís. Ahí está. Gracias. Es que no los quise interrumpir previamente. Sí, por supuesto. Ha dejado su huevo de la serpiente, porque estructuralmente ni siquiera el intento ese trucho de Asamblea Constituyente logró mover los aspectos fundamentales de la dictadura de Pinochet en Chile, ¿no? Eso lo vimos. Y de eso pueden dar fe nuestros compañeros chilenos, ¿no? Daniel, Gustavo Burgos, Itán de Marisa, todos los compañeros que hemos conocido ya. En nuestra, no sé, Periplo. en nuestro periplo por Chile después de la rebelión. Así es, así que bueno, va nuestro homenaje. Homenaje que queremos hacerlo en una de las figuras más emblemáticas de la represión chilena, uno de los más insignes caídos en ese golpe, que es el músico Víctor Jara, en una de sus canciones más conocidas, que me parece muy pertinente para esta ocasión, que es Manifiesto. Escuchamos y saludamos a todos los chilenos en un día tan amargo. Por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra. Y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora. Con olor a primavera, que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Bien, y Luis, otra fecha para recordar, traíamos hoy. Otra fecha triste sí. Y combativa para escuchar. Hace 50 años, los primeros días de septiembre, más precisamente el 4 o 5 de septiembre del 75, en La Plata, los trabajadores de la Petroquímica Sudamericana, que es una fábrica cercana de La Plata, realizaban una toma de la planta por reivindicaciones laborales, y un grupo de militantes del entonces Partido Socialista de los Trabajadores, 5 más precisamente, Roberto Laucha Lorenzales, que era obrero del astillero Río Santiago, Adriana Saldúa y Hugo Frigerio, que eran trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, Ana María Glusser, que era activista del sector personal no docente de la Universidad Nacional de La Plata, y una odontóloga, Lidia Agostini, se dirigían a la planta para llevar dinero que habían juntado para el fondo de huelga cuando fueron interceptados por una patota de las AAA, fundamentalmente la CNU, en el centro de La Plata. De ahí fueron llevados a una unidad policial, luego a un descampado en Punta del Hada, donde fueron fusilados por tiros de Itaca, con tal saña que Adriana Saldúa le encontraron 79 balazos en el cuerpo, para ver la saña. Pero la cosa no quedó ahí, porque en la otra tarde del 5, otro grupo de militantes, Oscar Lucati, Carlos Provedano y Patricia Clavelí, salieron a repartir volantes en La Plata para denunciar este crimen, y también fueron secuestrados y asesinados. Esto se conoció como la masacre de La Plata, perpetrada durante el gobierno de Isabel Perón por la AAA, 6 meses antes del golpe de Estado, lo cual ya establecía los mecanismos del terrorismo de Estado llevado adelante por el propio gobierno peronista, que además había, acuérdense, ordenado la intervención militar en Tucumán, ¿no? Contra la Compañía del Monte que abarcó a grandes sectores civiles. Bueno, 50 años después, ¿cómo, Liz? Y la intervención acá en Villa Constitución, donde también desapareció. Claro, esa fue anterior. Eso fue en el 74. Claro, eso fue anterior. Pero bueno, sí, fue parte del mismo proceso, ¿no? De la conformación claro. de las bandas fascistas, de la AAA, de las bandas parapoliciales apañadas por el gobierno peronista. Y bueno, 50 años después, este hecho sigue en la impunidad. Queríamos recordar porque la historia de la AAA obviamente no terminó con estos 8 militantes del Partido Socialista de los Trabajadores asesinados, sino que siguió con un sinnúmero, ya venía y siguió con un sinnúmero de muertos. Creo que algunas investigaciones hablan de cerca de 2.000 muertos, ¿no? Por la AAA. Es bastante incierto inclusive el número. Claro, el número reconocido, que ni se acerca, es de 900, pero a partir de ahí los números crecían. Claro. Ya venía de la muerte de Ortega Peña, claro. De amenazas, de exilados por amenazas. Exactamente, pero es importante porque siempre se olvida ese detalle. La dictadura empezó el 24 de marzo de 76, pero los asesinatos empezaron en el gobierno peronista. Hay una unidad en eso entre el gobierno peronista de Isabel Perón y de Juan Perón y el golpe militar que vino después. Sí, y la propia intervención en Tucumán fue una especie de globo de ensayo en los mecanismos que después utilizará la dictadura de represión indiscriminada, de desapariciones, de torturas, ¿no? Bueno, el día de hoy queríamos hacer mención y recordar en nombre de todos los desaparecidos estos 8 militantes socialistas de La Plata y además decir el 19, a ver, lo tengo por acá, el 19 va a haber un acto en La Plata conmemorativo, si me dan un minutito, les digo dónde para si hay alguien de La Plata o de Capital escuchando, es el 19, pero ¿vieron cuando se les pierde algo? ¿No le pasa nunca? Siempre se pierde todas las llaves. El 19 del 9, lo tengo acá. No hablemos de llaves, de lentes y de billetera porque puedo presentar testigos que demuestran. El 19 de septiembre, dice 1975, 4-5 de septiembre de 2025, 50 años exigiendo justicia, acto homenaje a las 17 horas en pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7 de La Plata. Justicia para todas las víctimas de la AAA y la CNU anteriores al golpe. Comisión por la Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata. Así bueno, es. Ahí nuestro homenaje. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. Segmento de música alternativa, caballero, lo veo ahí buscando datos de esta banda. Por lo menos tiene un nombre que es espectacular. Un nombre interesante, Restos Fósiles. Miércoles. Uno empieza a buscar los orígenes del punk en la República Argentina y tendrá que mencionar a esta banda, que no tomó trascendencia, pero que estuvo en esos orígenes del punk en la década del 80, después este género musical habría de explotar un poquito después, en los 90, ¿no? Pero esta banda hacía circular su música, ¿en qué? En unos cassettes magnatapes, ¿se acuerdan de los cassettes magnatapes? Porque esos eran los más baratos. ¿Los magnatapes? Magnatapes, sí, eran los más baratos. Después venían los otros que eran caros, que no me sale el nombre, que eran muy buenos, pero éramos pobres, y la banda era pobre. Esta banda que integraron originalmente Alejandro Migueles, Gustavo Sancrica, y bueno, que ellos pudieron darle a ese ritmo del que ellos denominaban el puta puta, que era la base del punk, el puta puta. ¿Qué sé yo? Era la base de. Eran de Buenos Aires. Eran de Buenos Aires, tenían la característica para que era una. Se escuchan, ustedes lo van a notar, unas guitarras muy claras. Y bueno, lo escuchamos, los invito a escucharlo. Vamos, la banda vamos. No lo quiere escuchar. No, se ha hecho entrar curiosidad. Adelante con Restos Fósiles, entonces. Universal es mi modo de ver. Temo al tiempo, no pases. Y déjame lo mejor. Y a veces perdemos y otras trabajamos para triunfar. Temo no alcanzar el punto más alto de la felicidad. Universal es mi modo de ver, sin olvidar de nuestro pasado. Vivo el presente ansiado, cuido el futuro. Hola, soy Juli. Yo amo mucho a mi hospital, a mis doctores, que me dan juguetes y los amo mucho y los cuido. Y me cuidan a mí y voy a curarlos. Mi hermano tuvo un problema en el hígado y gracias al Garrahan está aquí con nosotros. Cuando sea grande quiero ser doctor y voy a curar todos los nenes. Con mucho mi corazón. Por otra parte, quiero decirles a los del gobierno, ustedes, si tuvieran un hijo o tipo, no sé, llegan a ser abuelos y tuvieran un problema y el Garrahan no esté ahí para ayudarlos por culpa de que ustedes no les dan el presupuesto y el salario necesario, ¿cómo va a ser sobrevivir? No dejemos que el hospital Garrahan desaparezca. El hospital es de todos. Gracias al Garrahan, así juego con mi hermanito. El hospital Garrahan no se toca. El hospital no se toca, la salud pública no se toca. El Garrahan es de todo, que no lo cierran nunca. El hospital no se toca. Y estamos recobrándonos un poquito, ¿no?, de la ternura que dan estos chicos y lo que refleja ese spot hecho con mucho pulmón por los padres del Garrahan, como ellos mismos se denominan, tan a pulmón que se le coló un perro que quería dar su versión, su apoyo. Digo, el perro decía: defendamos al Garrahan. El otro día escuchaba una nota que le hacían a una trabajadora del hospital Garrahan, y ella contaba que en ese mismo día en el que estaban manifestándose, se habían hecho al mismo tiempo en el hospital un trasplante cardíaco, dos trasplantes hepáticos y dos trasplantes renales. Todo eso en un mismo día. Nada más ni nada menos. Sí, y algunas cirugías muy... No, y la cantidad... yo no sé si ustedes lo reflejan ahí, yo conozco muchísima gente del interior del país que ha llevado sus hijos, inclusive con esfuerzo terrible de tener que instalarse en Buenos Aires, pero que en el Garrahan le brindaron absolutamente todas las garantías y todo lo posible, ¿no? Incluso entiendo que el Garrahan tiene un lugar para hospedaje de los padres que sí, que claro, sí, no sé cómo estará ahora con el ajuste, pero tenía, sí. Recordemos una de nuestras entrevistadas que era, ella vive de hecho en la ciudad en la provincia de Entre Ríos, y nos contaba cómo el personal administrativo del Garrahan se encarga de que cada vez que ellos tienen que ir dos o tres veces por año a hacerse las revisiones, tengan todos los turnos ordenados para que no tengan que estar más de uno o dos días y a su vez no tengan que volver de aquí a dos meses, sino que puedan solucionarlo todos. Eso es un trabajo de organización, porque estamos hablando de una persona, eso multiplicado por cientos o quizás miles de pacientes que son del interior y a los que hay que garantizarles ese tipo de comodidad para que puedan atenderse. Sí, yo lo que quiero, que me parece que tiene que quedar claro, es que el gobierno nacional no está atacando el Garrahan porque no sirva, porque no dé respuestas a la problemática en salud, ni porque haya gnocchi, como dijeron en un momento. Lo está atacando porque en general ataca toda la salud pública, quiere terminar con la salud pública, básicamente, quiere que la salud sea aún más, un negocio aún más lucrativo de lo que es hoy día, y entonces el Garrahan es de alguna manera una piedra en el zapato en esa dirección, ¿no? Sí, y la salud para los pobres. Claro, es tan simple como eso. Y tan simple, bueno, por ejemplo, hoy o ayer la Nación publicó digo porque tiene relación con esto, el grado de endeudamiento de las familias en el país. 4 de cada 10 familias están endeudadas, muchos de ellos con usureros de barrio. Sí, la tarjeta es básicamente usura también. Bueno, no, pero los usureros de barrio que te cobran 7 veces más que la tarjeta. ¿Y a dónde va? Claro, pero ¿y a dónde va la plata de ese? Según el informe de la Nación, va a cuando la gente tiene que acceder a un servicio de salud y la salud pública no le garantiza y tiene que pagar el médico en un acto de desesperación, o bien a resolver algún problema de la casa que se le rompió una chapa y se le llueve adentro de la pieza. Entonces, hemos llegado y digo para ubicar el paquete general, ¿no? Porque el Garrahan está ubicado en tratar de resolver el problema a este segmento de gente. Y mucho más amplio, ¿no? Porque también las propias obras sociales prepagas mandan sus pacientes al Garrahan. Sí, sí. Nosotros deberemos entender al fin que cuando el gobierno, cualquier gobierno, en este caso el de Milei, habla de ajuste, eso tiene una doble mirada, según del lado que estemos. ajuste para nosotros, el sector de los trabajadores, sectores populares, significa que nos van a chorear guita. Ajuste para los sectores patronales, los sectores económicos concentrados, es más guita para repartirse entre ellos. Exactamente, bueno, pero está el ajuste, bueno, vamos a la marcha de mañana, porque, bueno, hay que ver si es como decía Liz, que sea una de las marchas más importantes, promete serlo, porque convoca el Garrahan, convocan todos los sectores en lucha con ICET, y las universidades, ¿no? Claro, otro sector en este ataque general de este gatito mimoso que apareció ayer por televisión con tonos endulcorados para decirnos que de acá a 30 años íbamos a vivir mejor. Es muy interesante, ¿no? Repitiendo eso. ¿Se acuerda de Macri cuando dijo lo peor ya pasó? Bueno, este también dijo lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Y se vino lo peor después de eso. Y claro, y se acuerdan de Menem que nos prometía el viaje por la estratosfera. Sí. Mamma mía. Repiten una lógica religiosa, ¿no? Vivamos como sea en esta vida, mal seguramente, porque en la otra vida vamos a estar bien. Bueno, ellos nos prometen como 30 años. En realidad somos nosotros los que tenemos que aceptar vivir. Sí, igual el tono de ayer. Sí, bajó cinco cambios. Sí, pero no se lo cree nadie. No, aparte no dijo nada. Es decir, el año que viene mandamos esto. El dólar a 1.423, ¿cuánto está? ¿Cuánto cerró hoy? 1.480 vi antes de empezar el programa. 1.423, qué sé yo, reventando dólares para sostener el cambio. Realmente, bueno, qué sé yo. Bien, eso No somos economistas, pero me parece que algo huele mal en Dinamarca. Sí, no tan lejos como Dinamarca, algo huele mal en este país. Pero nosotros tenemos dos audios que nos hablan un poco de la problemática del Garrahan. Vamos. Mañana hay esta marcha, la que estamos mencionando, que según tengo entendido, a partir del mediodía ya se va a estar en el Congreso. Convocada particular, generalmente, principalmente quiero decir, por trabajadores y trabajadoras de Garrahan y por las universidades, pero ellos se suman también a TCTA, obviamente van a estar los jubilados como siempre, discapacitados y sus familiares, etcétera, porque también, bueno, también el sector discapacitado es uno de los que más está luchando y es uno de los que más hemos reflejado en este programa. Vamos a escuchar primero a Verónica Pietropablo, que es trabajadora administrativa del Garrahan, es miembro de su comisión interna, y después a Luciana, que es miembro de Soy Garrahan, es una agrupación de mamás, papás, familiares de niños pacientes, y son quienes hicieron el audio que habíamos escuchado antes. Y vamos a decir que Luciana, hablando de este federalismo que nos mencionábamos, de los padres de El Garra, ella es de Mar del Plata. Claro, ella lo dice. Sí, sí, eso te quería marcar, Liz, no solamente hay movilización, que indudablemente va a ser la central. En el resto del país también. Sino que en todo el país, en Rosario, en Córdoba, en Tucumán va a haber movilizaciones casi seguramente centrado en el aspecto de las universidades, pero que va a tomar esta unificación de las luchas, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo se va a reflejar la derrota electoral del gobierno, si ha potenciado o no ha potenciado este proceso de resistencia. Escuchamos el audio. Buen día, mi nombre es Verónica, soy delegada de la Junta Interna de ATE y integro la Comisión de Insalubridad del Hospital Garrahan. Bueno, estamos organizándonos para la jornada de lucha que va a ser mañana. Vamos a iniciar el paro a las 7 de la mañana y convocamos a movilizar a las 12 del mediodía hacia el Congreso. La idea es poder hacer un acto y que diferentes compañeros de sectores del hospital puedan dar su testimonio. Es importante también que se dé en una jornada junto con la universidad, porque el hospital está muy relacionado con la universidad, no solamente porque los médicos estudian en la universidad pública, sino también porque nosotros mismos tenemos una cátedra de pediatría donde se dictan clases y bueno, se forman profesionales. Llamamos a toda la población, obviamente, que nos siga apoyando. Creemos que hay que defender todo lo que supimos lograr, no solamente con voluntad política de algunos gobiernos, sino también con lucha, porque no es la primera vez que el hospital está enfrentando un presupuesto tan bajo, salarios tan bajos, pero con lucha logramos que se den los salarios que nos merecíamos. Este es otro momento, 20 años después, en el que estamos luchando y creemos que con la unidad de todos los trabajadores, los del hospital, los trabajadores que se atienden en el hospital, las familias y todo el resto de la población que entiende que es importante tener un hospital como el Garrahan, creemos que con toda esa solidaridad y con toda esa unidad podemos lograr que el hospital tenga el presupuesto y los salarios que se merece. Desde ya agradecemos a todos los medios de comunicación que fueron cruciales para visibilizar el conflicto, porque de esta manera pudimos derribar los muros del hospital y que la gente se entere de la crisis que estábamos atravesando. Todavía falta mucho por recorrer, pero creemos que con la gente en la calle organizada y apoyándonos, vamos a lograr que se apruebe esta ley y mejorar no solamente el presupuesto y los salarios, sino también las condiciones de trabajo. Un abrazo enorme a ustedes que siempre nos están preguntando y bueno, vamos todos a una gran jornada de paro y movilización en defensa del Hospital Garrahan y de la universidad. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Luciana, soy una mamá de una paciente de tan solo 5 años del Hospital Garrahan. Formo parte de un colectivo de mamás y de papás de pacientes y de expacientes llamado Soy Garrahan y estamos acompañando la lucha codo a codo con los trabajadores del hospital. Además está a decir, me parece, que al hospital lo necesitamos ya que es el centro de salud que le salva la vida a nuestros hijos, que los cuida, que atiende las patologías más complejas del país, que son referentes a nivel nacional e internacional por todo lo que saben, por la complejidad de los casos que estudian, por el trabajo interdisciplinario que realizan, porque hacen ciencia, ya que allí también se investigan enfermedades raras y muy poco frecuentes. De hecho, mi hija tiene una enfermedad que tan solo la tienen 2 pacientes del hospital. Y bueno, la calidad humana, además de la profesional, es impresionante. Queremos convocar a todos que se movilicen el miércoles 17 de septiembre, estén donde estén, a la marcha federal en defensa de la universidad y de la salud pública. No podemos permitir este atropello que afecta ni más ni menos que vida, ¿sí? Así que bueno, los esperamos en donde estén. Por lo pronto tenemos información de que va a haber marcha en Capital, en La Plata, en Mar del Plata, en Rosario, en Córdoba, en Concepción del Uruguay, en Chaco, en Trelew, seguramente en muchísimas otras ciudades del país. Así que esperemos que todos acompañen esta movilización, porque si bien quizás no todos conocen o tuvieron que ir al Garrahan, nadie nunca está exento de tener que hacerlo. No olvidemos que allí se hacen trasplantes, se atiende el 40% de los niños con cáncer del país, que se conocen las enfermedades crónicas más complejas y además se forman profesionales que luego atienden en todos lados. No nos podemos dar el lujo que estos profesionales que valen oro sigan renunciando porque sus salarios son miserables. Acá, desde Mar del Plata, les pido, y desde Soy Garrahan, que nos sigan en las redes. Tenemos TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, y también que nos acompañen en las calles. El miércoles 17 de septiembre es fundamental. Tenemos que estar todos ahí pidiendo, por favor, que la ley de emergencia pediátrica se apruebe, que rechazamos y repudiamos el veto presidencial de estas leyes y abrazamos entre todos y valoramos entre todos la salud y la educación pública. Acá no puede haber grietas. Se trata de la vida de los niños y de los adolescentes de Argentina. Bien, ahí estaban las dos testimonios que conseguimos, que agradecemos, llamando a la marcha, una marcha que ojalá sea todo lo multitudinaria que parece que va a ser, y ubiquemos, creo que Garrahan, los discapacitados y jubilados fueron como la punta de lanza de, y las universidades también, de la lucha contra este gobierno, a la que esperemos que se empiecen a sumar los sectores de los trabajadores. Después vamos a estar hablando seguramente de esto, pero a los cuales ya empieza a haber una espada sobre ello, que es la de los despidos. Pero bueno, será importante lo que pase mañana. Sí, yo quería marcar, desde este programa nos sumamos, estés donde estés, en la ciudad donde estés, fíjate si hay marcha y andá, porque es la manera de poder enfrentar esto. Y segundo, escuchando los dos testimonios, ¿vieron cuando uno dice, bueno, será desde abajo, no será? Sí. Bueno, y esto está demostrando que es desde abajo, porque el Garrahan viene en esta lucha con asambleas permanentes, con participación de sus trabajadores, con resoluciones democráticas, y este grupo de padres se ha organizado de una manera totalmente autónoma y autodeterminada como para encarar esto. Digo porque a veces cuando uno dice eso aparece cierto escepticismo de decir, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿No les pasa a veces charlando con gente que dice eso? Sí, que es cierto. Esto marca por dónde me parece empieza a estar la alternativa de salida. Exactamente, pero es la demostración palpable de esto. Sí. Es increíble. Lo de los jubilados, lo del Garrahan, lo del INTI, lo del CONICET, que eso marca, o sea, han sido organizaciones por abajo centralmente. Sí, en contra de sus direcciones sindicales, la mayor parte de las veces, porque no la miraron para otro lado. De hecho, siguen mirando. Exactamente, sí. O en algunos lados se han tenido que acomodar a esta situación, y en algunos casos, también tengamos que decirlo, han impulsado y se han puesto el traje necesario, pero centralmente ha sido esta actividad de activistas, de gente que ha tomado en sus manos estos problemas. Será el ejemplo, será lo que marque el futuro, esperemos. Y esperemos. Se dio también en Sideral ahí en la huelga de las contratistas, que reflejamos la semana pasada, ¿no? De alguna manera también, lo cual es una absoluta rareza, porque aquí no había ninguna tradición de este tipo de cosas. Claro. Bien. Usted tenía una tía muy entrañable que decía a veces, se está muriendo gente que nunca antes se había muerto. Sí, exactamente. Murió, acabamos de conocer que murió Robert Redford, pero yo me quería referir a la muerte de Neto Pascual, un músico brasilero. Miles Davis dijo de él que era el músico más extraordinario que él había visto sobre la faz de la Tierra. Si lo dice Miles Davis... Por fuera de la faz de la Tierra. No había nada, no conocía a otro, así que témole. Si lo dice él es como que no tiene más peso, si lo digo yo no vale nada. Un músico raro. Nosotros tuvimos la suerte de verlo, creo que en el Teatro del Círculo, ahí en Rosario. Hacía música con la naturaleza. En realidad, en el teatro hizo música con una bañera, con agua, con un montón de cosas. Un músico muy, muy particular, de los mejores. Un escenario muy peculiarmente armado. Sí, exactamente. Y tuvimos por lo menos la suerte de ver a este. ¿Que se bañaba ahí también? Se bañaba. Con una pelopincho, sí. Sí, era muy personaje, ¿no? Muy personaje, Hermeto Pascual era un personaje de aquello. 89 años, no se puede decir que no se miércoles. También Robert Redford tenía 89 años, o sea... Quien pudiera. No se puede decir que nos sorprenda mucho su muerte, pero sí nos duele porque, bueno, siempre que se va una de estas figuras deja como... Porque una... no va a volver a nacer otro Hermeto Pascual, claro. Ni otro Robert Redford tampoco. Exactamente, así que... Son das Kind. Sí, a Robert Redford me parece que le pateó en contra ser tan buen mozo, porque se han quedado con eso y era un muy buen actor. Recuerdo la última peli que vi de él hace poco, donde actuaba él solo en un barco sí. y quedaba a la deriva, tremenda película. O sea, se montaba una película de 2 horas solo. Sí, tenía ya, más, ya tenía 80 años más o menos a altura. Bueno, yo me acuerdo de la escena, yo me acuerdo de la escena final de Butch Cassidy. De él, Sanders Kid y Butch Cassidy saliendo a enfrentar a las tropas bolivianas y la imagen que se queda congelada. Nosotros estuvimos en el lugar donde dicen que están los restos de Butch Cassidy en Bolivia. Todos los hombres del presidente, dice Nacho. Yo no, no la vi, pero todos la mencionan como una peliculón. Bueno, nos estamos yendo. Vamos a Renato Pascual. Bueno, bueno, bueno. Nunca se termina de aprender a leer, tal vez como nunca se termine de aprender a vivir. Jorge Luis Borges. Recomendaciones a Sebastián para la compra de un espejo. Eduardo Gudiño Kietfer. Mire, Sebastián, es en la calle Juncal. Venga, acérquese. Voy a decirle el número al oído. Es mejor que nadie lo sepa. Hay secretos que conviene guardar muy bien. Bueno, usted entra en la boutique y pregunta por la señora Hipólita. Le dirán que no está. Pero no, no se aflija, Sebastián. Sugiera que va de parte de Mistress Murphy y ponga cara de inteligente. Le harán un gesto de complicidad y lo llevarán a la trastienda. Abrirán una puertecita escondida entre los brillantes vestidos que cuelgan, inmóviles pero vivos, de una increíble cantidad de perchas doradas. Podrá entonces ingresar al cuarto de los espejos. La señora Hipólita, que adora a los muchachos desgarbados como usted, le ofrecerá un cigarrillo. Acéptelo, Sebastián, acéptelo y aspírelo con delectación, porque sin duda será un cigarrillo egipcio, con una pizquita de opio. Después contemple atentamente la colección de espejos, emitiendo de vez en cuando una interjección oportuna y discreta. Nada de exclamaciones alisonantes a pesar del asombro. Y tenga en cuenta que en ningún momento hay que pronunciar la palabra mágico, porque se supone que usted ya sabe que todos los espejos lo son, y en especial los de la señora Hipólita. Fíjese en ese, Sebastián. Sí, en ese, el ovalado con marco de plata. Todos los días, a las 6 de la tarde, refleja a Rachel en su estupenda interpretación de Fedre. Es magnífico, ¿eh? O aquel otro, tan profundo en el misterio de su azogue, tan rico en las volutas rococó que lo rodean. No niego que es maravilloso, pero no se lo aconsejo, porque al sonar las 12 campanadas de la medianoche, muestra a un oficial de húsares de Grodno asesinado por su novia vampiro. ¡Uy! Mejor es el que está a su derecha, menos morboso y sumamente eficiente. Hasta educativo, imagínese, a las 6 de la mañana deja ver a las damas mendocinas bordando una bandera. Es un espejo quizá demasiado madrugador, claro, pero tan patriótico como un discurso de fiesta cívica. En fin, hay que reconocer que la señora Hipólita tiene una colección fabulosa. espejos teatrales, pasionales, históricos. También tiene los que reflejan el futuro, pero solo los muestra previa presentación del certificado de buena salud, porque una vez tuvo problemas con el profesor N. El pobre era cardíaco y... bueno, usted sabe el resto, salió en todos los diarios. Lo importante es que usted, Sebastián, pueda comprar el espejo que más le interese. Los precios son exorbitantes, es cierto, pero no cualquiera puede darse el lujo de poseer cosas así. Además, si sonríe usted como lo está haciendo justamente ahora, no dudo que la señora Hipólita le hará una rebaja o le dará felicidades. Es una mujer muy maternal a veces, aunque tan arrugada que... pero eso no viene al caso. Elige el espejo que prefiera, deje su dirección y mañana mismo lo enviarán a su casa. ¿Un consejo? No lo coloque en el living, ni en el escritorio, ni en ningún lugar por donde pasa mucha gente, porque sus amigos son muy convencionales, muy burgueses, y el espejo puede reflejar algo irritante, impropio para la gente decente. Suponga que se le ocurra comprar el espejo de Paolo y Francesca. ¿Qué diría su abuelita materna, Sebastián? ¿Que va a misa todos los domingos? No, hay que tener cuidado, hay que ser respetuoso de las convicciones y de la moral de los demás. Yo le sugeriría, y perdóneme el atrevimiento, que ponga el espejo en el altillo, con otros trastos viejos. Más todavía, que lo cubra con algún paño opaco. Y otra cosa aún, la más importante de todas, con los espejos de la señora Hipólita, es imprescindible ser puntual. Puntualísimo. Si no llega usted a la hora exacta, no verá el espectáculo. Ni Rachel reclamando, ni Usar sangrando, ni damas mendocinas bordando, ni Paolo y Francesca fornicando. Ay, perdón, otra vez. Hay palabras que realmente no suenan muy bien. Si llega tarde, solo verá su propia cara, la misma de siempre, Sebastián. Tan angulosa, tan mística. Pero eso es lo de menos. Lo grave sucede cuando la curiosidad lo impulsa a apurarse y lo obliga a llegar demasiado temprano para averiguar cómo prepara el espejo su Miss Innocent. Eso puede ser fatal, porque los espejos no toleran la curiosidad. Y sucederá que al arrancar el paño que lo cubre y enfrentarlo, se encontrará usted con que está vacío, con que no refleja nada, con que su imagen en el espejo no existe y, por lo tanto, claro, usted tampoco. Es una platónica, ¿verdad? Al no verse en el espejo, sin duda se llevará usted las manos a la cabeza en un gesto de terror y asombro. Ay, pero como usted no existe, descubrirá que no tiene manos ni cabeza. Intentará salir corriendo, pero tampoco le será posible, pobre Sebastián, pues tampoco tendrá piernas. Y se quedará por siempre allí, atrapado en un espejo vacío que alguna vez retornará a la colección de la eterna señora Hipólita y reflejará para otro cliente como usted, joven y desgarbado, la imagen ascética de Sebastián. Oh, Sebastián, pálido de terror, solo durante un minuto y a la hora en que se pone el sol. Bien, y allí pasaba el segmento literario del día de hoy con... ¿cómo era el cuento? Recomendaciones a Sebastián para la compra de un espejo. Yo no sé si querría uno de esos espejos en mi casa. Medio peligrosos. Son peligrosos. Gudiño Kiefer. Gudiño Kiefer, nacido en 1935. El 20 de septiembre, es pasado dentro de 3-4 días, se cumpliría un nuevo aniversario de su fallecimiento en el 2002. 67 años tenía. Bien, usted quería decir algo. Déjame agradecer a Mariana Campione, cuya voz le dio cuerpo a este relato. Así que, bueno, muchísimas gracias a ella. Tendríamos que abrir una especie de teléfono para que se anoten posibles lectores, ¿no? Por supuesto, señor, que señor, sí. Joven argentino, argentine, si usted le gusta leer y quiere leer para nosotros, comuníquese con la retaguardia. Sí, señor. Algún día tenemos que probarlo a Nacho leyendo. Sí. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Cuya voz, como buen operador, es un misterio para la mayoría de la gente que escucha la radio. Bien. Lo tenemos que incorporar al staff, Nacho. Sí. Sí. Ponemos algo de música y después a la vuelta ya estaremos con nuestro entrevistado que está instalado, ya lo vemos, lo saludamos, le agradecemos que esté ahí y en un par de minutitos estaremos hablando con él. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. La rueda alimenta a unos pocos, para nosotros no hay que palizas o entretenimientos para poder aguantar. Vamos a trabajar y después a comprar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Esperar es desesperante. Esperar es desesperante. Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Bueno, y en esta tarde... Esta tarde gris, vamos a ponernos tanguero. En esta tarde, no, de sol acá. Bueno... Una cosa que lo hemos convertido en habitual, ¿no? Armar esta mesa editorial, esta mesa de café, con gente a la cual nos encanta charlar, ¿no? Y en este caso estamos con Ismael Jalil, que es, primero que es militante de los derechos humanos y militante popular. Segundo, es abogado. Y bueno, como persona comprometida con la realidad nacional, con la defensa de los derechos humanos y del pueblo palestino fundamentalmente, le queremos dar las gracias porque sabemos que tiene unos días muy movidos. Además, estás en este momento en Montevideo, Ismael. Luis, buenas tardes a toda la mesa y a la audiencia. Gracias por la presentación, muy amable. Sí, estoy en Montevideo, ya pegando el regreso. De hecho, estoy en el preembarque de Buquebus. Así que estuve ayer en el Parla Sur, vine a hacer la presentación de una denuncia por la situación que atraviesan Valina Biasi y Alejandro Godard, pero más que las causas individuales por la colonización sionista del Poder Judicial en la Argentina, y he dejado la denuncia ayer ante esa organización. Veremos qué pasa, es una organización generalmente más declarativa, pero sí. Bueno, es un lugar más y es un ámbito más en el que estamos decididos todos los que luchamos por esta causa del mundo, porque esta es una causa del mundo, de los pueblos del mundo, y sobre todo del sur global, pero es una causa que lo amerita, porque es insólito que se esté procesando o condenando inclusive a quienes denuncian el genocidio. Es un absurdo total por donde lo quieras encontrar. Solamente se explica cuando hay intereses nefastos detrás de esta causa. Procedimiento, ¿no? Claro, porque además la propia comisión, ayer la propia comisión de las Naciones Unidas, una comisión de las Naciones Unidas, ha dicho claramente que lo que está haciendo el Estado sionista es genocidio. Pero no solo eso, hace escasos minutos ya surgió la información de que el sionismo está entrando por tierra tomar. Sí, terrible. Entonces, ya es la solución final, digamos, lo que están planteando. Yo acuñé una frase que repito y voy a seguir repitiendo permanentemente, ¿no? Hace mucho tiempo dije que nosotros estábamos asistiendo a la derrota estratégica del sionismo, que no se iba a dar en términos militares, que aún, y si fuera posible que triunfe militarmente, cosa que todavía está en veremos, porque evidentemente no puede terminarla la guerra y por eso hace esta última incursión, la del día de hoy. Pero la derrota estratégica consiste precisamente en que vendieron una imagen de víctimas durante toda la historia y ahora se revela su verdadera esencia, que es la de un movimiento ideológicamente basado en el terrorismo que se ha quedado con el gobierno de un ente que se pretende Estado, que es ocupacional, que su ocupación es ilegal, es ilegítima, y que la única manera que encontró fue la violencia permanente. Yo repito lo que permanentemente digo, esta masacre última no es la primera, es la número 27 del año 48, en que se inventó esto llamado Estado de Israel, es la masacre número 27, esta última, la más grande, la mayor, la única, digamos, en semejante magnitud en lo que va del siglo XXI, y esto implica necesariamente una toma de conciencia que evidentemente los jueces argentinos no lo tienen, o la mayoría de los jueces argentinos no lo tienen, porque tienen un complejo de inferioridad y además una dependencia absoluta por su condición de colonizado por la DAIA, que es la organización que ejecuta en la Argentina las políticas del sionismo. Exactamente. Ismael, uno ha visto cómo esto que vos marcás, ha ido creciendo el rechazo a nivel mundial. Uno lo vio porque se vio en televisión lo que fue la vuelta de España, que ni siquiera pudo terminar, prácticamente todas las etapas no pudieron terminar por las manifestaciones a favor de Palestina, y la propia final de la carrera tampoco pudo llegar, tuvo que cortarse a 50 kilómetros porque se daban incidentes en Madrid, y en otros lados del mundo, menos televisado, no se ve mucho, está pasando. Vos has estado, tengo entendido, hace poquito en Medio Oriente. ¿Qué es lo que percibís ahí, estando casi en el centro del conflicto? Con total humildad te voy a corregir una sola cosa que hay que empezar a manejar de otra manera. No es Medio Oriente. Medio Oriente es un término que vos sabés. Yo me enteré hace muy poco también. No lo acuses, che, no lo acuses al pobre Juan, che, Ismael. Te invitamos y lo cagás a pedo, che. Por eso yo, con mucha humildad, porque yo también comprendí eso cuando estuve allá. Medio Oriente, o sea, que es un término que se utilizaba a partir de tomar como punto de referencia en el mundo a Londres. Cuando naturalmente el imperio británico dominaba el mundo, ¿no? Que por eso la cuestión palestina tiene una cuestión íntimamente vinculada al dominio británico del principio del siglo XX. Y bueno, que se extendió hasta precisamente la creación de la invención. Claro, porque era un protectorado británico. Palestina era un protectorado británico. Y los, digamos, los de religión judía, quiero hacer una necesaria y explícita aclaración. Cuando yo digo sionismo y digo que es una entidad terrorista, digo claramente que no tiene nada que ver con el judaísmo, que son dos cosas diferentes. No es lo mismo el sionismo que el judaísmo, no es lo mismo el sionismo que el judaísmo y el semitismo. Puede ser semita cualquier judío, puede ser semita, es semita un árabe, digamos, no confundan. Esto es lo primero que hay que aclarar. En lo segundo es que la población expulsada del pogrom, o expulsada en el pogrom de Rusia de principio de siglo, terminó en Europa. Y en Europa no los querían. Entonces, en combinación con Theodor Herzl, que es el ideólogo fundamental del sionismo, decidieron que iba a ser Palestina el lugar que iban a ocupar. Y así mandaron las primeras ocupaciones, por así decirlo, no ocupaciones, las primeras barcos con inmigrantes de la Rusia, expulsados de Rusia, fueron enviados a lo que es Palestina. No obstante, ahí en Palestina había una pequeña comunidad de judíos nativos, muy pequeña, en comparación con lo que eran los de origen árabe y musulmán, y se convivió. Y se convivió pacíficamente muy bien durante muchos años, hasta que el sionismo empezó a ejercer su natural esencia terrorista, lo llevó a cometer innumerables matanzas. Puedo hablar del año 35, puedo hablar del año 38, las matanzas de Haifa, ciudades que eran palestinas y que ya sufrían atentados terroristas por parte del sionismo. Grandes masacres, porque la genealogía del Estado de Israel no tiene nada que ver con el judaísmo ni tiene que ver con la Biblia. La genealogía del Estado de Israel son las masacres que cometió en el siglo XX. Y de esto hay suficiente y abundante data. Lo que pasa es que no se investiga, lo que pasa es que los medios hegemónicos se encargan de ocultarlo, se encargaron de ocultarlo. Pero ahí bien decía Juan, que y completando la idea que yo había tirado sobre la derrota estratégica del sionismo, que estaban sufriendo el gran aislamiento. Lo acaba de reconocer el propio Netanyahu, eso, que están aislados mundialmente, que ya no les da el cuero para sostener mucho más tiempo esta idea de que pobres ellos, que eran las víctimas, cuando en realidad son los que usaron el holocausto nazi para poder encubrir el holocausto que ellos están cometiendo ahora con el pueblo palestino. En ese sentido coincido plenamente con Juan. Y cuando yo estuve, a propósito de la pregunta, cuando yo estuve en Medio Oriente, yo estuve en Medio Oriente, en el Levante Oriental. Te agarró. Me agarró, ¿viste? Cuando yo estuve en el Levante Oriental, que ese es el término que corresponde aplicar, estuve en Irak, en tres ciudades iraquíes, y después pasé al Líbano y estuve a 19 kilómetros de la frontera sur del Líbano con el ente ocupante mal denominado Estado de Israel. Así que pude ver, pude percibir, no solo los testimonios de los palestinos que pudieron salir de la masacre, sino también ver y presenciar los bombardeos que Israel efectúa sobre el Líbano. Israel lleva más de 100 violaciones al alto al fuego decretado en noviembre pasado, para que ustedes se den una idea. Esas violaciones se producen con la entrada de drones y aviones no piloteados que largan misiles que destruyen pueblos enteros, dejando en algunos casos listado de muertos en ciudades, concretamente en la propia Beirut, llegó a bombardear Israel. Estuve en los lugares donde bombardeó Israel y lo vi, lo presencié, por ejemplo, en pueblos como la zona de Nabatille o Marrakech, Tiro y Sidón, que es en el sur del Líbano. Nadie me lo contó, lo vi. Lamentablemente debo decirlo en estos términos. Y cuando vos estás en el medio de esa situación, cuando vos estás en un cementerio rindiendo honores a los mártires del pueblo fusilado y escuchás los drones, se te juntan dos cosas. El natural temor, porque lo primero que te aparece es eso. Nosotros no tenemos idea lo que es escuchar la intromisión de esos aparatos, que sabés que detrás de ellos vienen las bombas que te van a terminar. Y que son bombas que además no es que arrancan un balcón, es una bomba que destruye una propiedad entera y después quedan escombros, y bajo los escombros, si se encuentra con suerte alguno de los restos, entonces se arma la tumba. Para que ustedes se den una idea de lo que significa este bombardeo. Además del temor, insisto, que es lo primero que naturalmente te invade, después te agarra una bronca, te agarra una indignación. Me imagino. Una cosa de decir, claro, pero si Dios, esto, ¿podrá ser esto así? Claro. Y, un nudo en la garganta, en el pecho y en el estómago, ¿no? Nada se compara con eso. Nada se compara con eso. Realmente nada se compara con eso. Por eso digo, los pueblos que toman conciencia de lo que es un genocidio, la Argentina tuvo dos genocidios. Uno olvidado, como es el genocidio de los pueblos originarios, ¿no? Y el otro, la dictadura. No puede de ninguna manera, es una vergüenza tener el poder judicial organizado como lo tiene la República Argentina, sometido a uno de los principales genocidas de la actualidad, que es el sionismo, ¿no? Por eso también da mucha bronca ver estas cuestiones dentro de nuestra propia, dentro de nuestro propio país. Ahora, parece una cuestión profundamente de clase, Ismael, ¿no? Mirá, Israel es el mal llamado Estado de Israel, el ente ocupante de Israel, es en realidad una consecuencia del desarrollo capitalista, no hay ninguna duda de eso. Se inventa Israel para poder controlar una zona clave en la historia de la humanidad y sobre todo de la tensión que se había generado a mediados del siglo pasado, cuando finaliza la Segunda Gran Guerra. Se inscribe dentro de la misma historia que niega, por ejemplo, que le atribuye a Estados Unidos el haber derrotado a Hitler, cuando en realidad fue el ejército ruso el que puso todo para derrotar a Hitler. Bueno, de esa misma manera se intuyó el poder imperial la necesidad de tener ahí un enclave que permita controlar una de las zonas más ricas del planeta. A punto tal que Gaza, debajo de Gaza, hay una riqueza extraordinaria y sobre todo una cuenca gasífera muy importante. Esto estaría derivando en una posibilidad de una confrontación con, que eso es el motivo de la confrontación con Irán, además. Porque quien se quede con esa cuenca gasífera en las puertas del mar Mediterráneo, como la Franja de Gaza, tiene la provisión de gas para toda Europa. No es cualquier negocio. Claro. Pero cuando vos es una cuestión de clase, anotá estos números que para mí son completamente clarificantes. El 75% de la población de Gaza era menor de 25 años. El 80% vivía en la pobreza. Y el 50% vivía desocupado. Y ya si no hay ahí una cuestión concreta de clase, claro, cuando claro, encontrás la posibilidad de alguna inversión, entre comillas, de Estados Unidos, Israel y los otros leones capitalistas que quieren hacer un resort sobre los huesos de nuestros miembros. Imagínate vos cuánta razón hay en esa afirmación, ¿verdad? Por otro lado, yo pienso, y pienso en lo que vos decías, ¿no? El odio y la bronca que te agarra cuando al sentir las bombas y demás. Y quizás esa sea la razón por la cual, después de tanta masacre, de tanto genocidio y de tanto poder de fuego, Israel no ha podido terminar con la resistencia palestina. El ente sionista no ha podido derrotar, llámese Hamas o llámese la tantísima cantidad de grupos combatientes que existen, porque yo me imagino que a cada bomba que cae nacen 50, 100 combatientes más. Es la genealogía de la intifada. Vos ya sabés, porque no es necesario tener los años que tenemos nosotros, para que vos sepas que el pueblo palestino desde siempre resistió, incluso la intifada es el levantamiento con piedras que tenían a su alcance, que era lo único que tenía a su alcance, contra un poderoso ejército que es el quinto en el orden mundial. Eso te da una magnitud de la valentía y la belleza inconmensurable de un pueblo cuando resiste, ¿no? En este caso el palestino. Uno de los detalles que yo traigo es muy importante lo que acabas de marcar, pero tan importante es que yo te puedo asegurar que vi en el terreno propio lo que es la unidad de las fuerzas que resisten. La unidad de las fuerzas que resisten, ya sea Hamas en Gaza o Hezbollah en el Líbano, es determinante y es lo que está de algún modo volviendo loco a Israel y a muchos de los gobiernos árabes que son traidores, que son de algún modo los cómplices exactamente de esta barbaridad. Te cuento que, por ejemplo, Jordania neutralizó los misiles que tiraba Irán cuando Irán contestó al ataque israelí. Ese es otro gran tema que también que aquí se ocultó. Estando allá, yo chequeé qué era lo que pasó verdaderamente en la llamada guerra de los 12 días. Y te puedo asegurar que Israel no la pasó bien, que por primera vez en 77 años de ocupación le entraron las balas. Y cuando digo le entraron las balas, le cayeron bombas dentro de Haifa y dentro de Tel Aviv. Allí hay una, para que ustedes se den una idea, en Israel hay una frase, un dicho, que dice: Haifa trabaja, Tel Aviv celebra, Jerusalén reza. Bueno, Haifa, que es el lugar donde se trabaja, y Tel Aviv, que es el lugar donde se divierten, fue bombardeado por Irán. Ese fue uno de los motivos esenciales por los cuales la guerra terminó rápidamente. Y porque esta era la primera vez que recibían eso. Anteriormente habían tenido actos, llamémosle actos terroristas, naturalmente un avance sobre población civil indefensa, que yo no la justifico de ninguna manera, lo cual no significa que todo acto haya sido terrorista, de ninguna manera. Tampoco es cierto que haya tantos grupos diversificados. No confundir, por ejemplo, a grupos como ISIS, que no tienen nada que ver con los resistentes, al revés, claro. ISIS es funcional al imperialismo. Y creado además por el imperialismo. Absolutamente, absolutamente. Pero en cambio, los grupos resistentes, que forman parte del reconocimiento del propio pueblo palestino. Claro. Es una organización resistente que puede cometer actos con los que vos podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Ahora, de ninguna manera es un accionar terrorista, ni de ninguna manera significa que no estén legitimados para resistir a la opresión. Eso te quería preguntar e insistir, ¿no? Porque ahí aparece, y tampoco para caer en la inocencia, el pueblo palestino tiene derecho a resistir y enfrentar esta invasión. Pero no tengas ninguna duda, Luis, ninguna duda. No te olvides que el derecho internacional, exactamente. No Ismael Khalil. El derecho internacional, el Estatuto de Roma, la Convención de Viena, etcétera, plantea que la resistencia a la opresión, aún por la vía armada, está permitida. Porque el único requisito que tenés es que hayan fracasado todas las otras intervenciones y todas las otras alternativas. Decime vos si no van a tener derecho a reaccionar y a resistirse a la opresión. Y aún con el uso de armas, la gente que hace 77 años está siendo oprimida a partir de una ocupación ilegal, ilegítima, a través de una violencia inimaginable que se ha reproducido sobre ellos. Vos sabés que hay un estudioso marxista muy importante en Italia, Enzo Traverso, que tiene escrito uno de los libros más interesantes que se han hecho en los últimos tiempos, porque es del año 24, se llama Gaza ante la historia, tiene datos muy cercanos al 7 de octubre, y él escribe ahí que las fuerzas de defensa israelí mantenían desde el año 2008 en adelante una serie de asesinatos en masa, incluso en una sola movilización, mató a más de 1000 personas, en una sola movilización, para que ustedes se den una idea, contra 300 muertes de soldados israelíes. Entonces, esta información, que no la inventa en su traverso, esta información salió en Naciones Unidas, en la Oficina de Coordinación de Acciones Humanitarias, la OCHA, que es una oficina de las Naciones Unidas, y salió ahí esta información el 12 de octubre, es decir, apenas 5 días después de los hechos del 7. Quiere decir que cuando te dicen que el 7 de octubre empezó algo, el 7 de octubre no empezó absolutamente nada. Claro, claro. Y cuando te dicen que Israel está ejerciendo su derecho a la defensa, es mentira. Lo que Israel está haciendo es un genocidio. Ayer, Naciones Unidas terminó, como vos bien lo decías, terminó consagrando que Israel está cometiendo el genocidio. Y de esto no se vuelve. Por eso, cuando plantean la solución de los dos estados, es un absurdo. La reconciliación con la milicia. Claro. Ismael, te propongo algo porque es interesantísimo y la verdad que nos estás abriendo un panorama extraordinario. Te pido una reflexión sobre un tema puntual y después escuchamos algo de música y volvemos y cerramos la entrevista, ¿te parece? Lo que yo te pedía, empezamos hablando de que vos estás justamente en Uruguay por la causa de Vanina Biasi y Alejandro Bodar. En estos días se conoció el caso de un maestro en Capital Federal, se me escapa el nombre, que es judío. Federico Puy. Federico Puy, que es de origen judío, que es parte de esa camada que empieza a crecer y reproducirse por todo el mundo, que son en nuestro nombre, ¿no? Bueno, ¿qué opinas sobre eso? ¿Qué tenés para decirnos? Son mis compañeros de lucha. El judío antisionista es mi compañero de lucha. Los judíos antisionistas, no en nuestro nombre, judíos por Palestina, son mis compañeros de lucha. Somos un solo puño, para que esto les quede claro definitivamente. Pero por otro lado, quiero decirte que no es solo un maestro el que ha sido echado, el que ha sufrido la persecución del gobierno de la Capital Federal. También aparece otro profesor en una escuela privada, cristiana, de Caballito, que por haber hablado sobre el conflicto del Medio Oriente, así lo llamó el profesor, fue expulsado de ese colegio privado. Y también vale recordar acá a la profesora Contreras, La Pampa. Pampa, exactamente. Claro, claro. Entonces, hay algo que hay que entender, finalmente, Juan, para la reflexión de este capítulo, es que ni la causa de Puy, ni la causa del otro profesor, ni la causa de Contreras, ni la causa de Vanina Biasi, ni la causa Ni Cristian Díaz. Para Cristian Díaz le costó la vida. Claro. Nada más. No son causas que llevan nombre y apellido y por lo tanto se traten individualmente. Son causas que llevan nombre y apellido, pero son causas colectivas. Exacto. Está claro eso. Virus en la chico. Cual en la cual nos sentimos todos comprometidos. Absolutamente. Algo de música, Nacho. Thank you. peina un gana toca el pito. Qué fuerte esas caderas, parece que se enseñas. Si conmigo vinieras, cosquillas y jadeos. Monotemático, caricias en las piernas, gemidos y mareos. Monotemático, susurros en la oreja. Monotemático, yo sueño que me dejas. Bien, y vamos cerrando esta charla con Ismael Jalil, a quien le agradecemos muchísimo. Sé que se le han ido ya como tres barcos. va a quedar ojo, anclado. Ojo que va a quedar anclado en Montevideo. No va a ser anclado en París, pero sí en Montevideo. Ismael, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar con vos para preguntarte cómo estás viendo la realidad nacional. Anoche hubo cadena nacional, un presidente que me parece que buscó tirar agua, poco de agua fría, sobre la marcha que seguramente será masiva mañana, haciendo una vaguedad de anuncios que nadie podrá comprobar qué es lo que quiso decir. Pero bueno, ¿cómo estás viendo vos? Lo que sí manifestó, y eso me parece que es no tiene retorno, es que el ajuste va a seguir y profundizarse. No sé cómo lo ves. La preocupación es muy grande, incluso desde hace mucho tiempo, ya lo hemos hablado con Luis un par de veces. La preocupación es muy grande, no solo por lo que, no tanto por lo que dice este sujeto, sino por lo que escribe, por lo que firma, porque ni siquiera creo que lo esté definiendo él, ¿no? Pero realmente la preocupación es muy grande porque la situación de nuestro pueblo es una situación sumamente grave. No hace ni falta que nos extendamos sobre eso, porque ya todo el mundo la conoce, todo el mundo lo sabe. Lo que más me preocupa a mí, no quiero hacer un análisis de cómo es la situación del gobierno, cuando todos sabemos que el gobierno está tambaleando, que acaba de recibir una de las golpes más fuertes en la elección del hace 15 días atrás, eso está muy claro eso. El problema es que nosotros estamos viendo que han quebrado a nuestro pueblo en cuanto a instalar una serie de desigualdades solitarias que impide la articulación en conjunto para poder hacer lo que hay que hacer, que es, en definitiva, torcerle el rumbo a un gobierno que es contrario a los intereses de las mayorías. Entonces, esas desigualdades solitarias tienen mañana una gran posibilidad, que es la movilización en función del rechazo al veto presidencial. Tiene una gran posibilidad porque es la posibilidad de reencontrarse en la calle, codo a codo, todos los sectores que van luchando, y a partir de ahí articular, mientras esto no ocurra, ni siquiera las elecciones servirán. Porque las elecciones sirven cuando se articula concretamente un accionar concreto en la calle. Las dos cosas. Exactamente. El Congreso es una tribuna, el Congreso pasa a ser una tribuna, pero quien define es la calle. Si tiene que definir solamente el Congreso, y entonces entra a jugar eso de que y el pueblo solo gobierna o delibera. Mientras te mando un poquito de guita a los gobernadores, mientras negocio con uno. Yo creo que es una falacia como decir que todos somos iguales ante la ley y no sé cuántas palabras más, con las cuales van formando generaciones en el sometimiento y no en la rebeldía. En la medida en que no existe ese espíritu de rebeldía, yo creo que nosotros tenemos que estar muy preocupados por eso. Por eso hay que alentarlo el espíritu de rebeldía. Yo sigo sosteniendo que hoy cifro más expectativas en los errores de ellos que en los aciertos nuestros. Pero se equivocan y lo aprovecharemos. Esa es la realidad. Exactamente. En esto, antes que vos entraras, hacíamos un comentario porque pasamos ahí unos testimonios sobre el Garrahan y sobre la marcha de mañana. con una observación. Todos estos procesos vienen muy de abajo, Ismael, ¿no? El Garrahan, con su estado asambleario, los familiares del Garrahan, los jubilados, la gente de discapacidad, es un proceso donde obviamente las direcciones políticas y sindicales han jugado objetivamente del lado del gobierno, pero sin embargo esto se está expresando por abajo cada vez más. Sí. Por eso hay que organizarla. El temor mío es esa falta de organización. Y si no lo organizas... Exactamente, sí, por supuesto. O degenere en una explosión de carácter caótico. Y eso no sería bueno, naturalmente. Por eso hay que organizarlo. Y por eso hay que prepararse. Hay que estar muy organizado para que la respuesta sea una respuesta que conduzca a una salida en serio. Y no solamente a un grito indignado que permita, qué sé yo, resolver. Yo viví esta situación en Chile en el año 2019. Parecía bueno, que sí, se claro. Tocaba el cielo con las manos. Parecía que se tocaba el cielo con las manos. Pero no había una organización de la protesta que hubiera conducido seriamente. Sí, sí, coincidimos con vos porque te cuento que con Juan justamente estuvimos en enero del 2020 en Chile y... Y en cierto aspecto tenemos la misma impresión que vos, ¿no? Pero Luis, después estuve en Colombia en el 2021 y pasó exactamente lo mismo. Claro, claro. Y me imagino que si íbamos a Ecuador pasaba lo mismo y si íbamos a Perú pasa lo mismo. Por eso te digo, es muy peligroso no estar organizado. La clave es la organización. Eso es clave, es clave. Sí, la organización y también una perspectiva la organización y una perspectiva política para dónde ir, qué alternativa podemos empezar a construir desde abajo. Absolutamente, esa es la razón. Sí, los tengo que dejar porque me están llamando a embarcar. bueno, que tengas muy buen viaje y está jodido porque te vamos a volver a llamar y te vamos a estrujar bastante. Te agradecemos mucho que hayas estado. Te agradecemos mucho que nos hayas dado este tiempo. Buen viaje y estamos al muy linda, muy, muy, muy interesante siempre con vos la charla, Ismael. Liz, Juan y Luis y Nacho también, porque tuvo que ver con... Y Liz. Sí, Liz. La novela, la novela. Es Liz. Les agradezco a ustedes, porque la verdad que es... Siempre que terminan estas entrevistas, suelo repetir una frase que para mí es clave. Los medios alternativos y alternativos tienen una responsabilidad enorme en este proceso. Ustedes no tienen una idea de lo importante que es tener abierta una frecuencia común. Así que a no aflojarle y al pie ahí con ustedes y todas las veces que me necesiten, estaremos acompañándolos. Les mando un gran abrazo a ustedes y a toda la retaguardia. Una para vos. Otro para vos. Chao, chao. Abrazo. Muchísimas gracias. Nacho, y nosotros nos vamos con Sidney O'Connor y Dolores O'Riordan. There's no need to argue anymore. I gave all I could, but you left me so sore. And the thing that makes me mad is the one thing that I have. I knew I'd lose you. You'll always be special to me, special to me, to me. And I remember all the things we once shared. Watching TV, movies on the living room armchair. but they say it'll work out fine. Was it all a waste of time? 'Cause I knew I'd lose you. You'll always be special to me, special to me, to me. Will I forget in time? You said I was on your mind. There's no need to argue. Bien, estábamos comentando en el corte, mientras escuchábamos a Sidney O'Connor y Dolores O'Riordan, que gratamente nos impresionó la nota. Siempre nos pasa lo mismo, pero bueno, es reafirmar una vez más las lindas notas que se hacen con Ismael Jalil, porque bueno, son hasta didácticas, ¿no? Primero nos desasna, ¿cómo te cagó a pedo? ¿Cómo te cagó a pedo con bueno, lo de la pero una cosa es Medio que, Oriente? Pero una cosa es que me cae a pedo Ismael Jalil y otra cosa Luis Cuello, por ejemplo. Bueno, la que tenés al lado te caga bastante a pedo. No, pero no acepto. Bien. Bueno. Salgamos de esta. No, vamos a recordar, ya que estamos tocando temas que no son gratos de recordar, justamente, que el 16, hoy justamente, se están cumpliendo. 16 de septiembre. Claro, 49 años de lo que pasó a conocerse como la Noche de los Lápices, que bueno, que es otro de los hitos desgraciados de la dictadura militar. Así que bueno, es una semana cargada de connotaciones de efemérides pesadas. Dolorosas. Sí. Me quedo con la palabra desgraciado. Hablar de desgracia hace pensar en algo no planificado, ¿no? En algo accidental. En realidad, la dictadura militar, el gobierno genocida, era bien intencionado todo, desde las masacres, como la de los adolescentes, la Noche de los Lápices, bien hasta pensado, el bien robo. Pensado, no bien intencionado, bien pensado. Sí, bien pensado. Se le escapó. Sí, la intención No, bueno, pero tenían una intención dirigida hacia, claro, hacia generar este tipo de genocidio que se generó acá, porque también hablaba de que, bueno, el resto decía, si son capaces de secuestrar a toda una clase de estudiantes de secundaria desde los 14 años, y que nos espera al resto de la sociedad, ¿no? Por eso. A eso se refiere, creo, la consigna que durante años corrió, que no fueron ni errores ni excesos. Claro, exactamente. Claro. Bien, vamos a entrar en la estribo. Hay algunas cuestiones internacionales. Está gordito el estribo. Está gordito el estribo, es como un percherón grande al que hay que afirmarse bien. A nivel internacional se han dado también otra, no solamente la solidaridad con Palestina, lo que hablábamos de lo más destacado, que fue lo del giro de Italia. Y lo otro que quizás no nombramos, el recital de René en el Zócalo. El recital de René, que la semana pasada algo lo mencionamos, y en la entrega de los Grammy el otro día también hubo mención. Y 100 trabajadores de Hollywood expresándose, entre los cuales está Tilda Swinton, Mark Buffalo, Almodóvar, Javier Bardem, contra el genocidio. Lamentablemente ha demorado 2 años, pero ha crecido esta cuestión, porque ya no se puede tapar el sol con las manos de lo que es el genocidio. Y recordemos la fragata Sumud, que la semana pasada comunicamos que había sido bombardeado uno de sus barcos. No sabemos en qué situación está el resto de los barcos. Aparentemente sigue, por lo que he escuchado hoy, sigue. Bueno, habrá que ver todo, porque acordemos, ¿no? Y reiteremos, por más que lo hemos dicho, que el Estado sionista lo ha declarado como terroristas, así que bueno, habrá que ver. Y vamos a intentar, porque hay 3 o 4 tripulantes que son argentinos, algunos de los cuales quizá podíamos intentar tomar contacto con ellos, así que capaz que la semana que viene o la otra podamos tener algún testimonio desde la fragata. Sí, que ya supuestamente estarían llegando, estaban partiendo de Túnez creo que ayer, bueno, veremos cómo sigue eso. Llegando llegaste, dijo Piero. A nivel internacional también han ocurrido algunas cosas que son interesantes, que ojalá podamos en el futuro charlarlas con alguien más especializado en este tema. Por ejemplo, en Francia se dio una movilización, la caída de un primer ministro, Bayrous, si no me equivoco el apellido. Vamos a decir que está en jaque en Francia, en todo caso, desde hace un tiempito, lo que se llamó la Quinta República. Recordemos, la Quinta República, que vino a reemplazar, no soy nada inteligente, a la Cuarta República, creada allá por... Luis XV vino después de Luis XIV. Luis XIV, allá por 1958, era un intento de consolidar una figura fuerte del Ejecutivo y una asamblea legislativa que acompañara los pedidos de ese Ejecutivo, que estuvo dominada en un comienzo por la derecha francesa, hegemonizada por Charles de Gaulle, pero que a partir del 81, algo que parece ser una especie de bipartidismo. Con una pata izquierda, entre comillas. Bueno, los franceses definen a la izquierda justamente la socialdemocracia, y la ultraizquierda es la izquierda revolucionaria. Lo que para nosotros sería la izquierda revolucionaria, para ellos es la ultraizquierda. Bueno, esa pata funcionó hasta hace un tiempito atrás, pero a partir del 2022... para acá han caído 4 primer ministros, y esta embestida que ha tenido este día, que empezó, miren ustedes, por un recorte, por un ajuste, tiene cualquier connotación con la Argentina, es pura fantasía, no es tan fantasía, por cierto, por un recorte. Es claro que es un proceso mundial. Es un proceso mundial y un odio acendrado, según los informes que vimos, hacia los ricos. Porque en la medida que, lo que yo decía al principio, el ajuste significa para los pobres, para los trabajadores, quitarle guita, quitarle subsidio, quitarle salud, quitarle educación. Para los ricos es más plata, porque en el mismo tiempo que van a ajustar en 43.000 millones de dólares, es lo que pretende el gobierno francés, hicieron un subsidio a empresas, a grupos económicos, de 113.000 y algo de millones de dólares. Con lo cual, ese odio natural pegó un salto, y lo interesante en todo caso que marcan las crónicas que yo estuve viendo es que esto también empezó a nacer desde abajo, por fuera de las burocracias, por fuera incluso de ese sector de izquierda más dura que surgió alrededor de Malechón, de la Francia insumisa, que está proponiendo, bueno, un poquito en la calle y todo en el Parlamento. Sí, y además la otra cosa para señalar es que es una rebelión profundamente juvenil. Exactamente, sí. Pero ya donde se conjugan estudiantes, pero también se conjugan los habitantes de los barrios pobres, los descendientes de migrantes, cosa que ya es bastante estructural en Francia, porque si nosotros vemos todas las últimas explosiones en Francia, que fíjense, van surgiendo todos los años, ¿no? Lo cual demuestra en un país imperialista, en un país central, lo que significa esa reacción. Claro, sí, ahí volvemos a Jalil, ¿no? ¿Qué alternativa, qué salida, qué perspectiva? Por el momento, lo que hicieron fue la semana pasada con la convocatoria Blockade Tout, bloquear todo, literalmente bloquear todo, con miles de cortes de calles, enfrentamientos con la policía, y sabemos que los franceses cuando se ponen los pantalones, se los ponen en serio, con enfrentamientos con la policía muy duros y demás. Y sigue la situación. Lo cierto también es que... el gobierno entre comillas democrático francés sigue la línea, mejor dicho, Bullrich sigue la línea del gobierno. Sí. Movilizaron bueno, nada más ni nada menos que 80.000 policías en todo el país. Entonces, sí, un virtual estado de sitio. Y déjame decir que, si bien Francia viene desde por lo menos el 17 con los chalecos amarillos, las movidas a favor de los inmigrantes y demás, sufrió una derrota muy importante cuando fue en el 2022 las marchas contra la reforma previsional. Ahora parece recomponerse, pero hay un elemento que me parece que es importante. Esa derrota se valió más que nada a la traición de los sectores sindicales que operaron al frente como dirección. Hoy están medios como soslayados en esta nueva movilización. Ojalá eso sea así finalmente y se empiece a tomar desde abajo. Lo que estamos diciendo para la Argentina vale para Francia y cómo no. Antes pero parece que son parte de estas rebeliones, ¿no? Como la que vimos también, como la que vimos en Chile, como la que Ismael se refería en Colombia, en Ecuador, porque también lo vemos en Nepal. Claro, lo de Nepal es extraordinario porque empezó... Sí, es que no sabemos absolutamente nada. No sabemos nada. Nepal era... Nuestro oyente, vamos a guitarrear un ratito ahora sobre Nepal, pero... Nepal empieza por la censura a las redes sociales. A las redes. Claro, pero fíjese qué cosa extraordinaria. Hay una revolución de los jóvenes porque le cortaron TikTok, Facebook, X. Claro. Pero esa es la causa de superficie. Por abajo, claro. Un quinto de la población de Nepal, la juvenil, no tiene trabajo. Exacto. 2 millones y pico de una población de 30 están en la diáspora, digamos, en otros países. El ingreso de esos nepalenses que se van de Nepal a trabajar a otros países representa el 26% del PBI de Nepal. Miércoles. Hablábamos de Venezuela el otro día con el fenómeno de la migración. Venezuela 2. Claro, imaginémonos, Nepal es una ciudad, es un país de 30 millones de habitantes más o menos, entre dos monstruos, entre China y la India, sin salida al mar. Bueno, la rebelión fue fuerte, quemaron el palacio legislativo, quemaron la casa de gobierno, desnudaron a la mujer del ministro de Economía, tiraron al río al ministro de Economía. O sea, hubo ahí un estallido que nosotros no podemos... Actualmente está virtualmente militarizado el país, hay no sé cuánta cantidad, pero más de 1.000 heridos de bala, hay muertos, pero muertos con balas en el pecho y en la cabeza. O sea, muertos a los cuales querían matar. Hay evidentemente una actitud de las fuerzas represivas de salir a matar manifestantes, pero en esa situación están. Así que no sé si conseguimos algún nepalés, si usted tiene allá algún conocido, algún rosarino. Tengo un primo que fue a trabajar a Afganistán y después se fue a Nepal. Yo, si me permiten volver un poquito a Europa y volver a la solidaridad con Palestina, fue muy interesante lo que pasó en Alemania en el complejo tecnológico Aldershof, donde un grupo anarquista ingresó y hizo estallar 2 torres eléctricas de las afueras de Berlín, que dejaron sin... Actualmente todavía hay alrededor de casi 14.000 berlineses a oscuras, 50.000 en su momento personas quedaron sin electricidad, las escuelas cerraron, pero el objetivo principal era este parque tecnológico Aldershof, que es en realidad el símbolo de la tecnología armamentística y es el centro de producción de un montón de empresas israelíes o que le venden armas a Israel, y contra ellos estaba dirigido principalmente este atentado. Lo que se suma, en los alemanes también se ponen heavy, a la acción que hizo Palestine Action, que también es un grupo de solidaridad con Palestina, que irrumpieron también en una fábrica de armas que básicamente construye armas de alta tecnología, por ejemplo los drones que funcionan con inteligencia artificial que utiliza Israel. El 85% de los drones que utiliza Israel se fabrican acá, en esta fábrica que está operada por Elbit System, y hicieron destrozos en el lugar. Básicamente rompieron los drones, rompieron las máquinas con las cuales se fabrican, además de hacer una acción de tirar pintura roja y demás, en solidaridad con el pueblo palestino y obviamente tomando la idea del boicot a este tipo de empresas que básicamente comercian con el genocidio. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un programa cargadito, pesadito. Para empieza de nuevo el sufrimiento. Y otra vez no hablamos de Guandanara. No, pero sí podemos hablar de fútbol. Desgraciadamente empieza la Libertadores. Para los que han quedado, desgraciadamente empiezan. Yo voy a comentar el recital de la Delio Valdés y voy a exigir una canción de la Delio Valdés. ¿Con qué entusiasmo lo han dicho? Desnudaremos nuestras internas al público oyente. Bueno, si el gobierno está ahí, con interna por todas, haciendo agua por todos lados por las internas, ¿por qué nosotros no podemos tener nuestra interna? Bueno, pero no vamos a pelear por la de Leo Valdés, ¿o sí? No sé. No, señores, ha sido todo por hoy. Nos vamos con Let's Zeppelin. Nos vamos con los Zeppelin. Hasta el próximo martes, sigan escuchando La Retaguardia, que ya vienen los compas de Tengo una Idea. Chao, chao. gotta at the end.